comienza el amanecer. El cansancio me golpea y solo siento un anhelo, las caricias de mi gringa para quitarme el desvelo.